A toda la gente linda que viene esta noche, mano para arriba y una palma ahí. Ok, ¿saben por qué? Porque la noche está buena. Porque esta noche están mis todos mis amigos. Toda la gente linda que me quiere. Toda la gente linda que me ha ayudado mucho. A toda la gente que profeso mucho cariño. Quiero cantarle este coro que dice: gracias por venir, gracias por estar. Están todos los que son y son todos los que están. Por eso, gracias por venir. Sí, sí. Gracias por estar. Están todos los que son. ¿Y qué? Y son todos los que están. Mano va arriba los que son. Gracias por venir. Gracias por estar. Están todos los que son. Los que son. Y son todos los que y los que no van a la cola. Para todos ustedes, muchas gracias.